Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Muy buenas tardes y bienvenidos, no te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola Zeta, ¿cómo estás? Lo ha presentado todo él, no sé qué ha pasado. ¿Qué haces, Zeta? ¿Cómo estás? Perdón, estoy con un problema con el auricular. Y culpemos al auricular. Hola, cargadito, ¿cómo estáis todos? Pero aquí hoy voy a estar de entrevistado. El Briggs va a conducir todo. Y aquí vamos a estar de entrevistado. Hola, cargadito, ¿cómo estáis todos, niños? Sí, no sé qué tendrá que ver el auricular. Debe ser de lo mismo que por el cual no tenemos spot hace 5 meses. No tenemos un puto spot porque se ha roto el auricular. Y todo tiene que ver con todo. Hola, cargaditos, ¿cómo estáis? Sábado lluvioso, sábado de mucha humedad, así que nada, aquí hemos arrancado, me duelen las rodillas, no me quiero imaginar. Uy, el Briggs, que va. Es un señor muy mayor y se ha olvidado de que el Good Karma Radio Show lo tenía que decir yo, pero no importa. Dije, cuando escuché que estaba mal, dije, al aire salgo normal, y seguí de largo, demasiado. Y siguió de largo, dijo, aquí no ha pasado nada y vamos con el Good Karma. Pero hola, bueno, ¿cómo estáis todos? Hola, pulpaco, mira el pulpo ahí, se mata de la risa y dice, pero a mí ¿cuándo me vais a sacar al aire? ¿Qué ha pasado conmigo? Eso, pulpo. El pulpo quiere salir al aire. Eso ahí me gusta, ahí que sacuda los tentaculillos. ¿Te gustan los días lluviosos, Zeta? Sí, no me gustan los días de humedad. Detesto la humedad, no hace frío. Quiero que venga el frío, quiero un de menos 8 para abajo, así que nada, para abajo es un frío lindo. Uno come más con 10, todo este fresco. No importa, sí, a comer total, después tortas uno fritas, se abriga, si encima llueve, unas tortas fritas. Acá mirá lo que tenemos, Zeta. ¿Qué habéis traído hoy? ¿Qué es eso? Ricos churros rellenos y bolitas. Al pulpo lo veo con el churro en la boca y ya como que me empalma. Y ahí se viene el cafecito. Que es el cafecito. El cafecito del pulpo. A ver quién paga más por el cafecito del pulpo. Le vamos a abrir la cuenta y le vamos a armar un cafecito al pulpo. Así que si lo queréis ver ahí un poco sexy, con sus tentáculos a pleno, nada, le armamos el cafecito en 3, 2, 1. Pero bueno, nada, podéis empezar a comunicaros al 11 6470 47. Ahí podéis mandar lo que vosotros queráis, y el Briggs le va a contar todas las redes. Por supuesto, también nos pueden escuchar a través de la app, que supongo que todo el mundo ya la tiene bajada, con ese botón mágico que lo maneja hasta la vieja, porque tiene la interfaz súper, súper amigable, Zeta. Y por supuesto, en todas las redes nos encuentran como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, Zeta. Porque le hemos cagado, le hemos puesto Good Karma Radio 1 y aprovechamos a deciros que nada, que ahí estamos a solo 10 para llegar a los 1000 en el canal del YouTube, así que nada, ahí, vamos, si habéis algún despabilado que todavía no le habéis pinchado, pulpo, ¿tú sigues al canal? a ver el pulpo si le habéis dado a su medita. Muy bien. Dice que sí. Bueno, hay que decirle a Claudia, a señorita Marí, a bueno, señorita Concha, nos sigue ahí. Cori, la consigna del día. La consigna del día hoy. Denle piqui ahí. Antes de que termine el programa. Ahí está. Así que nada, estamos más que contentos. Para otros, 1,000 no es nada. Para nosotros, 1,000 es mucho. Es un montón. O también para. Pero es un montón. Ayer veía así canales grosos de YouTube que dicen que los que más cuestan son los primeros 1,000. No sé por qué tiene algo el primer. Llegar al romper primer 1,000 es como que cuesta mucho. Después, como que pim, pim, pim, todo bien. Igual nuestro canal jamás va a ser monetizable, por lo menos por ahora, porque solo subimos cosas de Roxette. Pero quizás algún día lo usemos para, no sé, para salir ahí al aire y hacer algún micro segmento. Y bueno, ya si tenemos una base de fandom, más rápido es la monetización. Por ahora solo queremos, ahí nada, llegar a los 1,000, así que nos faltan igual solo estamos, 10. Igual estamos llegando al más importante, que es lo que nos interesa y que encima nos está reposteando, pero una vez por semana, fija. Pero no ha parado ese hombre de postear, es verdad, eso en las últimas 3 semanas, gracias a los posteos del señor Gessle, sí, hemos aumentado como 100 seguidores en los últimos 3 semanas, así que nada, es mucho. Pero bueno, vamos a poner como consigna llegar a los 1,000 antes que termine el programa. Le decimos a la señora del Luismi que si nos quiere pinchar, capaz que le subimos una entrevista con el Luismi. Estoy saliendo con un chavo. Ahí está, y la invitamos para cuando hagamos nuestra fiesta. Lo que ha sido, pero me ha llegado el comunicado de Warner que el Luismi ha sido récord. Creo que en una hora habéis vendido un montón de tickets sí. De su último concierto. Vos sabés que creo yo. Creo que va a poner el volumen. Tal cual. Que, yo no sabía que cuando. Lo que es la tecnología, ahora cuando vos estás entrando para comprar los tickets, a vos te dice ya cuánta gente tenés en fila. El otro día tenía, claro, tenía a mi hermana que estaba. Para comprar los tickets de la selección, estaba en el primera cuando me he metido en el puesto 700,000 y a los 5 claro. Minutos estaba en el 1,800,000 no sé cuánto. Yo, pero ¿cuándo voy a comprar el ticket? Cuando me dicen que estaban en fila por el 170,000, digo, ah, bueno, entonces ahí directamente la compañía obviamente que sabe cuántos tickets va a vender y cuántos estadios más van a habilitar, obviamente. Sí, no sé realmente dónde toca. He leído muy para arriba. ¿Dónde toca? En el Movistar Arena. Movistar Arena, pero sí. Va por el noveno. Y mirá, fue un récord absoluto. La última, porque así decía el comunicado. Ningún artista latino había vendido el concierto completo en menos de una hora. O sea, una bestialidad. Sí. Pero ¿qué le ha pasado al modelito de The Weeknd? ¿Qué le ha pasado al por verlo al Luismi, que no sé cómo estará, cómo llegará. Pero bueno, Luismi es Luismi. Es hora de reflotar la cuarta temporada de la serie, aprovechar el éxito y ahí ponerme. ¿Será el verdadero? ¿Será el verdadero Luismi el que viene? Y has armado un debate en nuestro grupo, porque justo el Richard, aprovechamos a mandarle un beso a Richard, a Currox, a Sabri, a la Michu, a Roxana, bueno, y a todos los niños de Rosario. El Richard dijo, tengo para que si quieren venir a ver al Luismi, puedo comprar hasta 10 tickets con descuento. Hizo ahí la gran promo y nadie obviamente le dijo, no, la verdad que no nos interesa. Y todo esto no había leído todo el boom que era el Luismi, y cuando lo leí ayer, les dije, ¿vieron? El era Richard oro en plata. Tenía razón, había que hacerle caso. Era oro en plata. Si el Richard se hinchaba a comprar tickets, después los puede revender y hincharse a ganar dinero. Dije, mira todo el tiempo que le hemos dedicado al Luismi. Dije oro en plata, no era así el dicho. ¿Cómo era? Era oro. No, no. Y vos me seguiste. pero que no te se entendió. Ya, después del comienzo no te voy a discutir más oro, nada. Oro, oro en polvo era. Oro en polvo, plata en mano, lo que fuera. Pero no importa, es un hombre mayor y no le vamos a discutir a ti. Sí. Es oro en plata. Exactamente, porque le puede dar una CB aquí al aire y hacemos pico rating, otra que el Luismi ahí con la venta de tickets. Pero bueno, enhorabuena por el Luismi, no sé quién será Luismi. ¿Dónde queda el Movistar? ¿Es el que queda allá arriba, Davi, al fondo? ¿Dónde queda el sí, Movistar? Sí, exactamente, sí, sí. Sí, es el de Rivadavia. Yo me lo hacía más, bueno, no sé por qué me lo hacía como en las afueras, tipo campo, no sé por qué. ¿Es otro? Eso pasa en Suecia. Aquí está todo metido aquí en la ciudad porque Buenos Aires es muy grande. No sé ni qué capacidad tiene. A mí me dices Movistar Arena y me viene el Movistar Arena de Porto Alegre. Entre 12.000 y 15.000 aproximadamente. Bueno, Bueno, bien por Luismi. En cualquier momento lo sacan ahí al niño moreno de The Weeknd y lo ponen al Luismi en el River y a tomar oh. culo. Cuando sí, cae la verdad, el sol. Sí, sí, sí. Imagínate, con 10 conciertos vendidos de 12.000, claro. Vamos a poner un 12.000, son 120.000 tickets, o sea, sí. Tranquilamente pueden ser dos River, no claro. sé. ¿Qué, sí. ¿Qué pasa con la compañía que lo ha mudado al River en 3-2-1? Porque es verdad. Esa clase de shows conviene realmente meterlos con en lo de con lo de The Weeknd lo hicieron antes de que comience la preventa directamente. Se ve que vieron la demanda y lo... Sí, seguramente. Igual, obviamente, como fanático, siempre conviene verlo en un lugar mucho más chico. Ahí me está tirando data el Pulpo. Dice que 16.500 es la capacidad full. Bueno, pero mira tú, pero son tres Rivers. Claro. Lo que pasa es que en el Movistar Arena se va a ver más de cerca si es el falso Luismi. En cambio, en el otro queda más desapercibido. Claro. Porque ponen a cualquiera, no se ve nada de nada. Ahí está. Y nada, la gente grita y se saca. Y recordábamos que señorita Corin y nuestra amiga Gabriela, cuando se armó todo esto del Richard ofreciendo los tickets, fueron a ver a Luismi, pero esto habrá sido en el año 95 en el okay. estadio de Rosario Central. Ellas fueron ahí y se colaron porque abrieron las puertas y se metieron así sin pagar un puto céntimo. Bueno. Y se metieron a ver a Luismi, gritaban cual fanáticas y nada, habéis estado ahí en el recital de Luismi. Pero ahora han dicho que son dos señoras grandes y que Luismi no le apetece tanto. Hablando de imágenes quizá un tanto borrosas o que no se ven bien, estuve mirando que en el canal nuestro estimado señor Z sigue cargando material y tenemos el recital de Ferro para que puedan ver. Exactamente, lo he cargado ayer porque dije, ¿por qué no lo subí nunca? Porque me parece una mierda la calidad. Pero después lo vi entero. Es una perlita. Qué bonito recuerdo. Lo vi completo. Zeta, mientras estaba trabajando en casa, puse ahí. Y muchos recuerdos. Sí, la verdad. Sí, vi que varios comentaron abajo que es verdad, qué bonito recuerdo. O sea, todo lo que implica Ferro, nosotros como fanáticos, y hemos perdido medio programa hablando de Luis. Mira, me están diciendo. Pero que dejen de hablar de Luis, ni hablen de Ferro. Era en honor a la señora. Para ver, ahora que has dicho Ferro, como es un pensamiento, empuja al otro. Nosotros en el fan club de Big Love de Rosario nos juntábamos en un bar que se llamaba La Capital, frente al diario La Capital, donde tú podías escribir las paredes. Estaba como permitido hacer esa guarrada. Estamos hablando del año 95. Entonces, donde nos sentábamos en nuestra mesa era todo Roxette, Ferro, bla, bla, bla, bla. Pintábamos las mesas, la pared, todo. Sí. Y un día un mozo nos trataba mal todo el tiempo, pero nos tiraba prácticamente las cosas. Decíamos, ¿qué le ha pasado a este niño? Y después vino y dijo, porque me han puesto mozo forro por no sé qué. Y no era mozo forro, era mozo ferro. Era que estábamos ahí con el tema de Ferro, y él había interpretado que le decíamos mozo forro, y desde ese día nos estuvo tratando mal todo el día. Y digo, pero no, nunca hemos escrito forro, aquí no puteamos, es Ferro, Ferro, Ferrocarril, ¿eh? Y siempre nos acordamos, Roxana seguramente se debe acordar del mozo, que estaba enojado con nosotros porque decía que le habíamos puesto mozo forro, y no era mozo forro, era Ferro. Uy, ahí llegó el cafecito. Muy bien, bueno, vamos a arrancar este programa. Hoy tenemos un streaming de Gene and Peter y ya les vamos a ir contando qué más tenemos a medida que transcurran los segmentos. Así que nada, vamos a comenzar el programa y vamos a ir a comenzar con la señora Mary Fraction y haciendo su temazo del álbum New con Vila Usme. Quick. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Sí están las noticias, país, te las hemos contado. El BRICS quiere ponerse a ver noticias porque dice que el programa está aburrido. Y dijo, quiero ver noticias porque toda la semana he cambiado y no puedo ver nada. Así que le está pidiendo al pulpo que le ponga un canal de noticias exclusivas. Ahí se ha comunicado el Sunflower. Gracias, Sunflower. Besos. Dice que está muy contento y que le brotan petalillos del ano, que dice que cuando él está contento se hace pim, pim, y va tirando ahí petalillos de felicidad. Nos dice que el estadio del Movistar Arena queda en Corrientes y Dorrego. no es el de Rivadavia, y que está al lado de la cancha de Atlanta. Okay. Va, o sea que está en Chacarita, cerca del cementerio. O sea que si vas ahí y te mueres de emoción porque has visto a tu artista, ¡pumba!, te entierran al lado. Y es verdad, porque el subte de la línea B te lleva ahí al Movistar. Así que es de fácil acceso. Y según él, me dice que el estadio es muy bonito por afuera, que tú lo ves y dices, pero qué chulo que está, pero que es una reverenda porquería, todo. El sonido, la vista. De hecho, me dice que hay tickets que dice que sale 15,000 pesos y que te dice visión restringida. Oh. Como que ya te venden un ticket como diciendo, de aquí no vas a ver una mierda, niño. Cómprate otro ticket porque de aquí tienes una columna delante. Mira. Así que sí, no sé, la verdad es que no lo conozco. Dice el pulpo que sí. No lo conozco. Me hace acordar que lo mismo pasa a veces con el Luna, que tiene unas dos columnas, pero por lo general esos laterales no se habilitan porque te estaba por decir eso, claro. Te queda una columna, pero tú dices, pero qué bonito el cemento, que me estoy perdiendo como algo. Pero digo, qué osado de vender un ticket y que ya te informe, o sea, en realidad legalmente está bien, pero digo, qué osado vender ese ticket. Qué frustración en el momento que compras el ticket y te dice, vista restringida, o sea, es como decirte, claro, es como decirte entre líneas, pobre Tom. Pero claro, entre líneas, niño rata, que te vayas a la alcantarilla. Pero bueno, lo que estamos escuchando no es de rata, es de un señor que acaba de estrenar su colección, que se llama Joray The Car Collection, y tiene ahí en exhibición sus 7 Ferraris. Las he contado y son 7, una más bonita que la otra. Así que nada, Gillen Steeder, habéis estrenado nuevo single, su segundo single de su nuevo álbum Hook Flux, que va a salir el próximo mes de junio. Y la verdad que el segundo single para mí es bombástico. O sea, ¿cómo no habéis sacado el segundo corte como primero? Pero que lo tiene todo, es 100% Gillen Steeder. Además de que el título se llama Gillen Steeder Again, Gillen Steeder nuevamente, sí. Pero tiene guitarras, tiene el farfixa, es 100% Gillen Steeder. Tú lo escuchas y dices, a mí me recuerda, esto es Gillen Steeder. A mí me recuerda mucho a Finfenfel, no sé por qué, me da esa onda. A mí me recuerda a Gillen Steeder, no como el Mumbly Ear o el Diodrem de Fleur Tompin, que son temas que los escuchas y suenan a Gessle. Esto sí. Suena a Gillen Steeder. Así que no sé por qué no habéis sido el primer corte. Siempre pasa, no solamente con Gillen Steeder, también con Per Gessle. Recordemos Hardcomer. Ay, por Dios, ese Hardcomer, que era como el tema más bizarro del álbum, y después el álbum era fantástico. Excelente. Bueno, Hardcomer termina siendo fantástico, pero por coletazo del resto del álbum, porque como tema suelto es un corchazo en el medio de la frente. Igual el bueno. Sueco lo adoptó como propio y quedó como himno también, porque la gente se enloquece hoy en día con él. La gente se sigue enloqueciendo con los temas tontones, no sé qué le pasa, sí, al sueco. Tal cual. Pero bueno, no vamos a dejar tantas chorradas, vamos a ir al tema que encima es corto, es esa clase de tema que lo escuchas y dices, ¿por qué tan corto? Quiero más, y lo quieres volver a escuchar y escuchar y escuchar. Así que nada, va dedicado a todas las Gillen Steeder flicorna, a todas las Gillen Steeder girls. Roxana seguramente va a subir el volumen a todo lo que da. Silvana, ahí señorita Cori, mandando mensajes, todas las niñas. Para todas ellas, para las chicas de Córdoba para también. Para todas ellas. Para Marcela Fan, que también estaba ahí, dijo, está. ¿Cómo no estaba suscrita al canal? Ahí le ha pinchado. Así excelente. Que nada, vamos con Gillen Steeder y su segundo corte, Gillen Steeder Again. Y pegadito vamos con Marie y Bexel, que suena muy parecido. Así que nada, vamos con Gillen Steeder y Gillen Steeder Again. Yeah. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Toda la data. If you're gonna dream. Destacado. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you. Justin Bieber sonando, Z. Ya inconfundible creo que la vocecita esa, ¿no? Impresionante el crecimiento musical que viene transitando en los últimos años. ¿Se me cortó el mic de Don Z ahí? Acá estoy. Ahí estás. Te decía que te escuchaba como en otro plano, como en otra dimensión. Como que te iba a decir, camina hacia la luz, Caroline. Estamos con el Justin Bieber. Sí. No, porque si no nos vamos mucho. Y se me tacó y dijo, el niño queda mucho programa todavía. Decía que bueno. Ve hacia la luz, hijo mío. Impresionante el crecimiento musical que viene teniendo en los últimos años. Recuerdo el día que tuve que sacarme los prejuicios de este niño, porque bueno, es indiscutible el éxito mundial que viene teniendo en los últimos años. ¿Sabes, Zeta, que a principio de el año pasado conocíamos la noticia de que había roto un récord que lo tenía Michael Jackson, lo habíamos mencionado, con la mayor cantidad. Me encantó su carita. Lo estaba esperando. Claro, y sí, es. ¿Le hago de todo? Había roto un récord que solamente lo tenía Michael Jackson con 11 singles número 1. Justin, con su tema Ghost, llegó a tener 12 singles. Muy bien, 12 número 1 en Billboard a nivel mundial. Claro, claro, tal cual. Ese, a ver, si vamos al plano femenino, el récord lo sigue teniendo la reina, obviamente Madonna, con 15 singles número 1. Z. Muy bien ahí. Alá, pero mira tú, no lo sabía. Sí. No sé si lo habíamos dicho, pero no lo sabía. Sí, y a ver, Madonna. También, viste que siempre hablamos de los 1,000 millones. Bueno, Justin Bieber es el único, digamos, masculino que tiene más de 10 canciones con más de 1,000 millones de streams. Es impresionante. Pero claro, pero que le deben mirar la entrepierna, porque si no, no se explica. ¿Sabes otra cuestión que a vos te va a parecer interesante? O la tía debe ser Sanaya Twain, que le ha puesto pasta compró ahí para que le miren un poco el vídeo, que le compra las visualizaciones. Hablando de compras y de ventas, esto te va a parecer interesante a vos. Menos mal que no hablábamos de elefantes. Lo veníamos hablando. ¿Sabés qué ocurrió? Que y ya canta igual, te diría que canta igual que lo que has escuchado. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Vendió su catálogo, Z. ¿A quién se la vendió? A un fanático. Unos inversionistas. A Sanaya. ¿Sabes por cuánta plata se vendió el catálogo este? ¿Por cuánta? 200 millones de dólares. Mira tú, ¿pero a quién se la vendió? Es una compañía, unos inversores británicos. Es una compañía que obviamente lo van a explotar, porque todas las regalías pasan a poder de esta gente ahora. Mira tú. ¿Te acordás que Madonna Madonna había vendido su catálogo y lo había vendido por ¿a quién? Pero si lo ha recuperado Warner ahora nuevamente. Claro. ¿A quién se lo ha vendido? No, por eso, pero se lo pasó a Warner, lo vendió por 300 millones. Alá, pero ¿y a quién se lo ha vendido ahora? Quiero saber, este niño, ¿quién tiene tanta pasta para comprar el catálogo de Justin Bieber? Y es mucha ¿Y quién plata. Está tan... Sí. No. Pero no sabes el nombre. No. No lo sabes. Por eso no me contestabas. Sé que son unos inversores británicos, obviamente, que tienen mucha plata y que las regalías ahora no solamente. Pero se de... Sí. Porque me da mucha gracia, ¿pero se dedican a la música o es simplemente gente que tiene pasta de dinero? Sí, en teoría se dedican a la música, sí. eran 300, bueno, 300 millones lo de la venta de Madonna, y después el otro gran número era el de Bob Dylan, que por ejemplo era de 400 millones también que se había vendido. Mira tú. Así que nada, es como que... Pero bueno. Sí, todos estos récords que viene juntando este chico, con, bueno, lo de Michael Jackson, y también tenía otro récord que lo batió, digamos, pasando a Elvis Presley, que era también teniendo 7 discos número 1, y también lo pasó a Elvis Presley. Es impresionante lo que viene juntando. De meterse ahí entre los más vendidos del mundo. Obviamente los Beatles, viste, fueron los más grandes con 20 singles número uno, pero después, o sea, sigue esta gente atrás. Después viene Beatles y Justin Bieber, sin escalas. Yo le hago de todo menos decirle te quiero. Ahí va. Así que bueno, en fin, estuvimos hablando mucho. Vamos a escuchar el tema que hizo todo este revuelo y que pudo desbancar ahí a Michael Jackson, que es el tema Ghost, y es lo que vamos a escuchar ahora. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Thank you.

de aquí para cualquier lado, de aquí desde Argentina son extremadamente caros, pero sí. Bueno, ya seguramente habrá alguna promo, así que vamos a tener a Daniela pronto aquí en Argentina, bueno, la queremos acá en el, así que acá nada, en el Daniela, programa, obviamente, también. Obviamente, Daniela está invitada al programa, ella y su madre. Así que besacos a las dos que, como siempre, nos escuchan cada sábado. Traigo algo, niño, que es para ti. Lo hemos dejado salir de la escalera, así que le voy a pedir al público que me saque a Celine y que le dé play al audio que le he mandado, que suena guay. A ver. Just a little too tight. And anything I do will say that'll be okay when I have a bad day. Demasiado, demasiado, pero ahí a ver qué le ha parecido al Brix y a los oyentes, pero ¿qué ha pasado aquí? Ha venido la tía Marta y ha dicho, pongamos pasta y hagamos un mix. Es la señora Yanaya, ¿verdad? Pero por supuesto, pero niño, mira tú, la gente está muy al pedo y ha dicho, pero si en Good Karma la tenéis encerrada en la escalera, vamos a hacer un remix entre el de Luke y la señora Yanaya. Así que nada, justo lo he visto en Instagram y luego Gabriela lo ha mandado también al grupo y le he dicho, sí, niña, mira tú, lo teníamos ahí, y dije, lo voy a llevar para que el Brix, que le encanta, así que se ve que la señora Yanaya... A eso, ha puesto un poco de pasta y dijo, hacedme un remix. Y en realidad hoy, sí, hoy tenía que salir al aire ella, pero puso un poquito más de pasta a Ed Sheeran y le ganó por una pisadita ahí. Seguramente Yanaya se lo va a comer al niño cual galletita mojada en leche. Así, le va a mojar la cabecita, ha sonado fuerte que, y se lo va a comer. Así que está interesante, Zeta. Sí, pero no está entero. Lo he buscado en el YouTube y no, solamente hay un reel para Instagram. Okay. Pero digo, ¿por qué no hacéis el remix entero? Para ver cómo continúa, para ver qué pasa. Igual, voy a ser sincero, no conocía la versión esa de Yanaya. Creo que se llama algo así como Country Look o The Country Look. Es una mezcla entre, calculo que será el nombre del tema de Yanaya y el de Look. No sé, me hubiesen puesto un... Bueno, no sé, capaz que lo digo y no es de Shania Twain. Sí, that don't impress me much. Sí, sí, obvio. No, ese, bueno, sí, hubiese puesto ese que lo conozco más, pero este tema, la verdad es que no sabía ni que existía. Así que nada, y el deluxe, sí, por supuesto. Pero bueno, vamos a volver a la señora Celine Dion, que habéis lanzado nuevo single, eso sí, es parte de la película, de la banda sonora de Love Again. Ella aparece en la película, he visto el tráiler y me ha encantado, dije, la tengo que ver. No sé cuándo salió esta peli, si está en cines, si está en plataformas, luego lo buscaré. Excelente, estaba mirando ahí, ¿vos sabés el nombre completo de Celine? No, ¿cómo se llama? Celine Marie Claudette del... Dion. Claudette. Para Claudette. Pero que ahora le vamos a decir a Claudia de la Porta, Claudette. Cada vez que venga al estudio vamos a decir, ha entrado la señora Claudette. Y le ponemos ahí cual Titanic del la barco. La Clotis. Sí, Clotis, aprovecho. Un besaco a mi querida Clotis, a sus niños tan bonitos y a su marido tan bueno. Así que nada, vamos a ir con Celine, la señora Claudette. Que suena a Roxette, así que nada, todo tiene que ver con todo. Vamos con la señora Claudette Celine Dion haciendo I'll Be. You are a wildfire and I wanna be your oxygen. You are a dreamer and I'll be the arms you're sleeping in. You are a butterfly and I wanna be your blue sky. You are a gypsy and I'm on your passenger side. Wherever you go, oh,

No, se me hace inevitable que me estaba durmiendo, o sea, porque el niño canta como tan acaramelado que me, como que me estaba ahí dando un pelín de, ¿cómo, de sueño? ¿Cómo que no viste la película esa, Zeta? Tenés que verla. Yo, no, ¿qué película yo, es? Yo antes de ti. Es impresionante para cortarte las venas con una galletita de agua, como dicen. Mira tú. Así que nada, bueno, el día de ayer finalmente se liberaron los 18 tracks del nuevo álbum. Acústico se puede decir, súper clásico de Ed Sheeran, este británico, con su nuevo álbum Substract, que no me sale bien la pronunciación. Substract. No, no sé cómo se llama, pero si es Substract, debe decir Substract. Ahí va. Que cuenta con ¿qué la, significa? Con la composición está dada por un periodo. ¿Qué significa? Y tú sabes, niño, tú sabes inglés. No tengo ni idea, me suena abstracto, pero no creo que sea sustraído. ¿Qué significa sustraído? Ahí está sustraído, porque bueno, está tomado. Ese es mi gato, pero está, ¿qué significa sustraído? Está tomado sobre toda una etapa difícil que atravesó en 2002, por sobre todo. Contaba que tenía que ver, a ver, con la pérdida de un amigo, con el diagnóstico de un tumor de la esposa, también con su salud mental, incluso. De eso no lo había escuchado, no sé si vos habías leído algo también. Se ve que la pasó. No. Que la había pasado mal. Y también acusaciones por plagio. Vos sabés, Zeta, que el día de ayer recién se dio a conocer, obviamente que le dieron la derecha. Con el tema del plagio salió absuelto. Él dijo que si llegaba a tener un resultado negativo, iba a dejar de hacer música directamente. Mira tú. Así que nada, tenemos estas 18 canciones, de las cuales lanzó, esto también es muy raro, ¿no? No pude ver nada todavía, 14 videoclips, todos juntos y a la vez, Hardcomer. Pero qué insoportable el niño, por Dios. Así que nada, estamos hablando de nueva música de Ed Sheeran. Y hoy hablábamos, cuando estábamos con lo de Justin Bieber, sobre los números de singles. Y que Justin Bieber, la diferencia es que él tiene ese récord en Estados Unidos. Ed Sheeran también, pero es como que él tiene más acumulados los número uno en Reino Unido. En Estados Unidos, tiene 9 contra 11 de Justin Bieber, pero bueno, están ahí pisándose los talones también. Así que nada, vamos entonces a escuchar uno de los nuevos tracks del nuevo álbum del señor Ed Sheeran. Can you pull the curtains, let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place and you found me anyway. It's been forever but I'm feeling alright. Tears dry and we'll leave no trace, and tomorrow's another day. Hide and seek, I am somewhere closed away. You won't believe how long it's been since I started the game. I can't be seen, and you won't find me today. I've not been this low, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Keep it inside, yeah, you say I always hold back, and I always wear long sleeves. Is it in your childhood, something happened in your past, with the sadness here, I promise that it won't last. And if I could, I would try to take it all back. There's still more underneath, and that's when you say to me, can you pull the curtains, let me see the sun. Shine, shine, shine, shine. on some days I feel like I'm trapped in a hole. But I keep quiet to the ones who really don't know that the mountain feels so steep. And I say that I'm here to help you carry the load. And the outside brings the effort for the soul. So let's step out of the darkness and if it's so cold. The day's not out of reach. And that's when you say to me, can you pull the curtains? Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Leg den arm omkring min hals, så du är. Det finns inget mer ikväll du måste bära. Fäll ut ditt hår, en silvertår. Lägg ditt huvud på min kudde. Om du bara vill så säg till. Slipping on you. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Det var en gång en liten fågel, ja en fågel. Han bodde på landet och Roger hette han. Han ville gärna leka med sina vänner, med sina vänner. Ja, det ville han. Det var pero que estamos aquí cantando, pero que la pute polongue, dice la pute polongue. Sí, la pute polongue. La cara en fogue, la cabra de la cabra, la pute polongue, la cabra, la puta de la cabra, la puta de la cabra. Cómo me gustaban los niños, los ¿cómo se llamaban? Los de la puta, los de la cabra, la puta de la cabra. Se me ha ido. Los hermanos Farlope. Pulpaco. Los hermanos Farlope. Eso que se metían toda la Farlope por la narizote. Estamos en 9.96 en el canal de YouTube. Nos faltan solo 4. Así que nada, Pulpaco, que le des ahí con tu... con tus 4 tentáculos y con la otra también. Vamos que seamos, pinga. Vamos que seamos. Vamos, que antes que termine el programa. Eso ahí, muchos tingui, tingui, tingui. Ahí vamos, piqui, ahí piqui. Vamos. Muchos me han escrito y me han dicho, pero niño, que estoy suscripto, ¿qué hago? Me salgo y me vuelvo a meter, pero. Como que el Z, cuando le llegan esos mensajes, no sabe si agradecer o darle con un rastrillo por la cabeza, porque ¿cómo te vas a salir? Esto es para la gente que no le había dado pinchado en suscribirse. No tiene ningún sentido que salgas y que te vuelvas a meter. Pero a la niñatos, que el Z está de buenas y va a ser todo paz y amor y les va a responder con un corazoncito. Nada, niño, que no te salgas, que te quedes ahí. Me ahí busco tenés, el Substrat. Sí, que el Brix me ha hecho volver loco porque me ha dicho Substrat. Y yo estaba en el traductor poniendo Substrat y me salía Substrato todo. Y no, y que después ahí. Realmente la verdad que este niño de Ed Sheeran que se pudiera tomar por culo. Después de mirarle la discografía una hora, he entendido que, claro, un álbum se llama más, otro se llama en español. Otro menos, otro multiplicar y otro dividir. Que a tomar por culo, que se llama menos. Tiene un menos adelante. Un simbolito ahí que ni se ve. Pero ¿a quién se le ocurre ponerle múltiplo? ¿Cómo sería? ¿Cómo son signos? Mi madre, que es docente, ¿cómo me va a pegar un cuetazo. ¿Cómo se llaman los signos de multiplicar, dividir? Son signos, pero tiene un nombre, que va a venir mi madre y me va a dar un carpetazo por la cabeza. Sí, ahí Roxana también estaba diciendo que, bueno, sustraer o restar, según el contexto. No, claro, uno se llama más, otro se llama menos, otro multiplicar y creo que también tiene dividir. O sea, se le acabaron los signos, signos gramaticales, ¿no? ¿Cómo se llama? Por Dios, Pulpo, que me va a dar una CB. ¿Cómo se llama cuando son operaciones de resta? Signos tiene un nombre, no importa. Bueno. Aquí el programa lo hemos hecho para no para desarmar gente, sino para volverla más burra. El programa de hoy, si eres carmadictos y estaba ahí como haciendo un posgrado de algo, se te ha ido todo. Te crece ahí la choronga, pero no importa, te vuelves un poco más burro. ¡Cohen! ¿Qué es, señorita Corin? Señorita Corin. A ver. Signos matemáticos, muy bien. Bravo por señorita Corin, signos matemáticos. Ahí va. Néstor. Ahí estamos. Ahí va. En el canal desasnemos a un carmadito. Gracias, señorita Corin. Signos matemáticos, tiene razón, multiplicar, dividir. Es que sé tanto que nos agarramos una calculadora. Ahí va, y el próximo álbum no sé entonces cómo se va a llamar. Yo sí quiero que me crezca como la de Messi, así como la copa, bien grande, así. Si me voy a volver burro, por lo menos andar arrastrándola por la vida. Ahí sí, o como el pulpo, muchas, hay muchos tentáculos. Ok. Pero volvamos al segmento. Tenemos en They Got the Look algo que lo he escuchado por casualidad. Me ha llegado una gacetilla ahí de Warner y he dicho, pero ahí, mira ahí este nos niño. Está, ahí nos gusta. Está escribiendo una oyente, Sole, dice que se llaman operadores. signos operadores, signos de, como dijo, matemáticos, y sigamos en el segmento de hoy, asnando a nuestros karmadictos, porque está. No es desasnado, es asnando a nuestros karmadictos. La onda es esta, Z, que genere cosas. Sí, tal cual. Así que nada, vamos a ir con el niño que se llama Laserink, algo así como un Laserink. Es sueco, no he buscado mucho, me ha gustado, tiene 4 o 5 singles. El que vamos a escuchar ahora, el que habéis estrenado el día de ayer, que se llama Fuglar Roger, algo así como el pajarito Roger, que también viene a colación de, okay, de lo que estamos hablando, del burro y del elefante. Mírale tú el pajarito Roger al niño de la Serink y todos contentos y todos felices. Okay. Pero todo tiene que ver este con tema, todo. Sí, este tema tenía otra versión, que fue la primera, que tiene muchísimo éxito, tiene como pero millones de reproducciones, que se llamaba algo así en español, como Érase una vez, había un pájaro, así, y ahora la ha reversionado y le ha puesto el pájaro Roger. O sea, del Érase una vez había un pájaro, ahora le ha puesto nombre a su pájaro y se llama Roger. O sea que ahora ha lanzado la versión del el pájaro Roger. Así que lo vamos ahí a siguen, encerrar ahí al pájaro Roger. Ahí siguen mandando mensajes y dicen signos aritméticos. Aritméticos, claro, pero ahí se me viene aritmética, a mí me viene los de cuando hacíamos los ángulos y el piquito y todas esas cosas, pero bueno, me encanta que los karmaditos, vamos con... Ahí se despertaron. Sí, teníamos signos matemáticos, signos aritméticos y signos operadores. Que operadores no es que trabajan en un call center, es que están ahí para hacer algo, pero la culpa quién la tiene, en el Shira. Pero claro, la culpa la tiene el Shiran, que le ha puesto a sus álbumes multiplicar, dividir, restar y sumar. Y encima después le pone deluxe version, todo, y un signito ahí pequeñito delante de la palabra deluxe. Que ni, yo decía, ¿pero qué es esto? Yo decía, le falta el título. Porque cuando entraba el último álbum, digo, ¿dónde está el título? O sea, entiendo que es una versión deluxe. Y después cuando me fui a ver que todos tenían un más, un menos, es un menos, no es que le falta el título. Vieron que se pone, por ejemplo, Charm School, un guión deluxe version. Bueno, aquí queda guión deluxe version. ¿Quién entiende que son menos? Pero y que después encima no se mete en un berenjenal, que no sabe si son signos aritméticos, signos operadores, signos matemáticos, y pero a tomar por culo con los signos. Ponerle un nombre al álbum. Basta. Vamos con el niño Roger, que nos enseña a su pajarito y que ahora sabemos que se llama Roger. Así que todos a bailar al ritmo del pajarito Roger. Det var en gång en liten fågel, ja en fågel. Han bodde på landet och Roger hette han. Han ville gärna leka med sina vänner, med sina vänner. Det var en gång en liten fågel, ja en fågel. Han bodde på landet. Han bodde på landet och Roger hette han. Han ville gärna leka med sina vänner, med sina vänner. Men denna historien slutar sorgligt för Roger blir skjuten, skjuten i magen av gamle jägarpär. Han ville hem och äta, äta en fågel, äta Roger. We'll be right back. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. Hit ya, tendencias. al final la suma y la resta de Ed Sheeran hizo que se despertaran todos los karmadictos, Zeta. Exactamente, queremos agradecer a todos los que habéis estado mandando mensajes a Ana Sol, a la tía Griselda, señorita Corin, Roxana, a todos los que habéis estado diciendo cómo se llamaban los signos. Así de multiplicar, dividir, restar y sumar. La consigna del día, sí, sí, saludos también. A ver, tenemos una nueva oyente, Z, se llama Karina y es de Rosario, así que saludos para ella también. Saludos Karina, y te decimos que por favor te suscribas a nuestro canal de YouTube, Good Karma Radio Show, que nos faltan solo dos. Estamos en 9.98. Con Karina tenemos menos uno. Antes de terminar el programa, nos quedan 30 minutos todavía del programa, así que vamos a llegar. Vamos. A los 1000. Vamos que llegamos a los 1000. Así que nada, Karina de Rosario, por favor, suscríbete al canal del YouTube. Es Good Karma Radio Show, todo juntito. Ahí vamos, que falta un solo karmadicto. Y al activar la campanilla, vamos, que nos queda solo uno. Si no, agarráis a algún abuelo, algún tío, algún padre, y dile, mira, en vez de mirar tanta chorrada, dale a la campanita de los niños de la mariposa, que si le das ahí, salen mariposas de la panza. Excelente, a ver, también vamos a mandarle. Al único que le salen pétalos del culo es al Santa Huerta. Tenemos algunos saludos también ahí, Marcelo Olcina, Claudio Canata, Nélida y Facundo, también para Diana y Cristian, y bueno, Silvana y Walter también. Saludos para todos ellos, que suponemos que ya están suscriptos. Quiero imaginar que sí. Walter, no sé, pero Silvana sí, hay que se está recuperando también. Están todos en vía del cotolengo, en vías de recuperación, todos estáis ahí. Habéis llevado los análisis con el frasquito de aquí para allá, y esto sería más un tema para la vieja, pero por Dios, gracias a Dios, no ha aparecido el día de hoy, así que no, tengamos el segmento más. Excelente. A ver, pero ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a la gente de Panic at the Disco. Impresionante, siempre digo, la voz de Brendon Urie, la agilidad que tiene este muchacho para manejar sus cuerdas vocales es impresionante. Yo les había mencionado hace... Y para mí, si se llama Brendon Urie, ¿quieres tener algo del paso urinario? ¡Hola, carmadita! ¿Cómo están todos? ¿A dónde está mi amiga? Hola. Y el Urie debe estar en el urinal, debe estar mirando. Y me parece que capaz, abuela. ¿Cómo anda? Y para mí que se agarró un huevo con la cremallera, pero eso canta así todo. Largo, y no sé, sabe que una de las ¿cómo se dice? La nota más larga. La nota más larga que realizó. La nota más larga que realizó fue la de 20 segundos, abuela. Y si se agarró uno con la cremallera, capaz que fue eso, ¿eh? Y seguramente, cuando me dijo la nota más larga, pensé que le habían hecho una entrevista y digo, pero no le interesa a nadie. Igual, ¿para qué se llaman pánico en la disco? Cuando en la cosa de París entraron y ahí papá en la discoteca esa, ¿te acordás? No. Bueno, el atentado de París. ¿Por qué se llaman pánico de disco? ¿Qué le da pánico en el disco? No sé, el pánico que tienen, me parece que es a que siempre la banda original llegue a buen puerto, porque se van yendo todos los integrantes de la banda y el único original que queda es Brendon Urie. Imagínese, abuela. Claro, para mí él tiene pánico en el de agarrarse la creerle un huevo en el disco, de que se suba al cierre y se agarre un huevo. ¿Cómo anda, abuela? Bueno, ¿qué se tal? Ve que, muy bien, no lo debe aguantar nadie porque se levantó. O debe ser un mal jefe, debe pagar todo por dos pesos, debe contratar mano de obra barata como los chinos acá y dicho todo. Sí, porque, acá, a ver, la banda se sigue llamando Panic at the Disco, acá, pero en realidad... Panic at the Disco, acá, instituto, después de las 8, Coraro. Banda, acá, vacunalo, después de las 8, banda, antes, escuela. Acá carga crédito, Coraro. Acá crédito, caramelo, crédito, yo pago en la banda con caramelo. Qué genia esta chica, ¿cómo se llamaba? La tendríamos que llamar a Juana Molina. Juana Molina. Juana Molina. Siempre tenemos un amigo que vive en Córdoba. Otra vez le está dando el levado. Me va a dar una cero en cualquier momento. Y ahí nos hinchamos a ganar pica de rating. Patricio. Se murió mañana la placa de la crónica. El señor Patricio Prestia, él suele tener algún que otro diálogo con esta señora. Siempre me dice, ¿por qué no le hacen una nota a Juana Molina? Ya la vamos a traer para que, ¿cómo decirlo? Le levantamos un poco a... ¿Cómo sería esto? Hay que traerla, pero que se me mezclen todos los personajes, que así no puedo seguir, que me va a dar un pánico de disco. Así que, nada, bueno, continuemos con el segmento y dejemos a Juana Molina, que ya presentaron en la trastienda y también estuvo en el Vorterix, estadio que estábamos hablando. Estuvo en Vorterix. En el Vorterix. Sí, sí. En Vorterix. La trastienda y en el Movistar Arena, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro, el que estuvimos hablando hoy? ¿Dónde tocaba el Luis Miguel? ¿El DirecTV? En el Movistar, perdón, estuvo en el Vorterix, en el Movistar y en la trastienda estuvo. Y la trastienda me enteré cuando había pasado, porque vi la publicidad tarde, porque si no, no me costaba nada ir aquí un par de cuadras. Yo la última que había visto era la de Vorterix, la última publicidad. No, yo porque cuando vi la empecé a seguir en el Instagram porque me daba mucha gracia esas publicidades. Imagínate verla, verla después de, no sé, más de 20 años, ¿no? ¿Será como 30? Sí, sigue igual, ¿no? Ahí sigue igual. Cuando hace los personajes. No. Dios. Así que volvamos al pánico atético. Humor sano era eso, Zeta. Sí, pero nada, no, se lo espera eso. Sí. Juana Molina, para mí, mira. Haciendo humor era lo todo. Así que nada. A ver, así que bueno, estamos con este señor Brendon Urie. Vamos a ir entonces con uno de sus grandes temas, que se llama House of Memory, y suena así. If you're a lover, you should know the lonely moments just get lonely. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show.

Ay, ay, estamos escuchando al niño Darín, que no es el Ricardo, es nuestro niño sueco, nuestro niño Paqui, pero que es sueco. Excelente que suena eso, Zeta. Muy lindo. Habéis lanzado sí, varios singles que hemos, el que más me gusta a mí es Satisfaction. Este es uno de sus clásicos. Habéis lanzado un nuevo single el día de ayer, pero tenemos un anuncio. Y aquí sí se vienen los tambores, la música de Aptra. Eso. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ahí que me viene el niño Rafa Gorgori metiéndose el dedo dentro de su nariz. Bueno, sí. Hemos llegado a los 1000 suscriptores y queremos agradecer este premio a cada uno de vosotros que habéis estado ahí pique, pique, pique, pique, pique, pique. Excelente. Mira, gracias a la suma y la resta creo que también se despertaron todos y estuvieron ahí, ¿eh? Sí. Quiero dedicar este premio a los 1000 suscriptores, a señorita Corin, que siempre ha confiado en mí desde el primer momento, y bueno, y a todos vosotros, carnavictos, que habéis estado ahí desde siempre, desde aquel septiembre de 2019. Así que ahora le dejo el micrófono a mi amigo Brix, que va a agradecer tus saludos. Exactamente, bueno, mis agradecimientos obviamente para toda la gente que nos escucha a diario y para la señora Claudia Daporta, que es la que nos aguanta cada fin de semana, y para nuestro pulpo, después para todo el equipo inmenso, obviamente para señorita Corin, también para las transparencias que en su momento estuvieron por aquí dando vueltas también, para mi compañero Zeta, obviamente somos un gran equipo, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Eso, muchas gracias a todos. Algún día recibiremos un premio y yo recordaré. Pero esa es la música de He-Man, me sonaba. He-Man, ay, arranca, no la había escuchado nunca al principio. Voy a recordar este día, hoy que es 5 de mayo, 6, ¿qué día es hoy? 5, 6. Como 7, creo. Nadie sabe en el día en que vivimos. Creo que es. No, 5 de mayo. Voy a recordar 6. Este 5 de mayo. 6. Sí. 6 de mayo. Voy a recordar este 6 de mayo como el día que hemos llegado a los 1000 suscriptores. Y nada, gracias a cada uno de vosotros y al señor Gessle, que no ha parado de compartir. Para mí, el premio de las suscripciones van dedicada pura y exclusivamente a cada uno de los carmadictos que estáis del otro lado, siempre ahí dándole piqui piqui, compartiendo los vídeos, comentando, que es mucha la gente que comenta, pero a veces el YouTube no te muestra todos los comentarios a la vez, te los muestra cuando ha pasado como 5 meses, no importa cuando lo veo y cuando me los muestra, ahí le comento y le respondo porque siempre es lindo. A mí me pasa como usuario de otros canales, es bonito cuando el que maneja el canal de YouTube te da ahí un piqui al corazón o una manito arriba, o cualquier otro usuario te da ahí un me gusta a lo que estás posteando, porque si uno se toma la molestia en comentar el vídeo es para que a alguien le dé ahí un piqui piqui, así que cada vez que veo los comentarios de los carmadictos siempre trato de responder absolutamente a todos, porque me parece una forma también de interactuar. Sí, obviamente el YouTube no es una red social como para interactuar, pero sí es verdad que uno cuelga un vídeo y a mucha gente le gusta. Me ha pasado esto. Y qué mejor devolución que cuando cada vez que la comparte el señor Gessle, ¿no? Exactamente. Pero me había pasado esto. Tenía el ferro ahí hace un montón y ni se me había cruzado colgarlo. Y viendo así, justo encontré la foto del Living Ferro y dije, ¿esto lo tenemos en el canal? No. ¿Y por qué nunca lo subí? Ah, sí, porque tiene una calidad malísima. Y dije, bueno, pero lo voy a subir igual. Y lo subí. Y la gente empezó a comentar como qué bonito recuerdo todo. Y yo, si bien está subido por otros usuarios, creo que debe estar, quiero imaginar que está subido, realmente no chequeé, no suelo chequear qué es lo que se ha subido, no, simplemente quiero que en nuestro canal esté todo lo que tengo en mis archivos lo subo, y todavía hay muchas cosas por subir, pero tiempo al tiempo. Bueno, lo subí y la gente empezó a reaccionar, qué bonito, y nada, me gusta, porque para mí era algo que no lo hubiese subido jamás al canal, en por su la momento, calidad, claro, por sí. Todo. Pero bueno, es realmente algo que sí, todos nos ha quedado un pedazo de ferro ahí en nuestro corazoncito, porque todos lo hemos vivido cada uno, a su manera, pero bueno, hubo mucha lluvia, había mucho de todo, éramos mucho más niños de lo que somos hoy, así que nada. Esa gran tormenta, esa gran cantidad de frutas y verduras que le tiraban a las bandas soportes ese día. Exactamente, a suéter y abejorros, por Dios, hasta un paraguas, todo descangallado, le habéis tirado. Así que nada, bueno, gracias a todos los karmadictos que habéis hecho caso hoy. Hemos dicho, nos faltan solo 10 y habéis estado ahí todo metiendo a la madre, al padre, al tío, que espero que después no se borren del canal. Cuando un tío muy ahí flipado se mete a ver, no sé, TN o C5N y dice, pero ¿qué es esta chorrada de Roxette? Que me voy a desuscribir porque no me interesa. Nada, que habéis quedaros ahí, así que nada, gracias a todos los karmadictos que, como siempre vuelvo a repetir, hay algo que yo mejoraría en YouTube, que te deje ver cuando alguien comparte un enlace de tu vídeo, que eso hasta ahora ni con el YouTube Studio te aparece cuántas veces ha sido compartido este vídeo desde la plataforma de YouTube. Sería muy interesante porque no solamente, también yo lo veo en los youtubers que dicen, no solamente vean el vídeo hasta el final para dar una visualización, sino que denle un me gusta, porque así YouTube también lo mete en el algoritmo después de estar mostrándolo por ahí. Y si tú miras las visualizaciones con respecto a los me gusta, nunca en la vida vais de acuerdo, porque teníais, no sé, 20.000 reproducciones y 3 me gusta. Tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué 20.000 personas lo habéis visto y solo a 3 le ha gustado? ¿Tan malo es el vídeo? No, simplemente la gente dice, bueno, lo vi, no le voy a dar el me gusta. Pero todo es importante. En las redes sociales, niño, todo es importante. El corazoncito, el likeo, el compartir, el visualizar. Sí, así que nada. Estamos más que contentos y lo vamos a celebrar escuchando al niño Darín, que habéis lanzado nuevo single, no recuerdo cómo se llama, pero él lo canta así, Starkare, que lo busqué ayer y creo que es robado o no me acuerdo, no importa. Starkare suena bonito, creo que a señorita Connie le dije Starkare tiene que ver algo con un sentimiento, con llorar o reír, y no, nada que ver, me parece que es robado. Después lo voy a comentar la próxima consigna para los karmadictos. Eso, ¿qué significa en sueco? Starkare. Creo que es robado, si mal no recuerdo. Así que nada, vamos a ir con el niño Darín y luego una versión de Darín y Smith & Tell que amo y siempre me parece una delicia escucharla. Así que vamos con un doblete de Darín más los niños de Smith & Tell. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. 후일 없어든 뒤따리만게 We lift up beacon and see what else through 이 알아안드라 동순 시페리에 리베리 늘렸네 여미를 또 Stolhärtung som vill stilna grosta till Du var så fin att du fått allting annat att känna som en mardröm Som en mardröm när du var min Det var så vackert men nu känns allting som en mardröm Solo aquí. GK Flashback. Momento flashback, el DeLorean aterriza en el año 2004 más, para ser precisos. No parece tan antigua la canción. Sé que a vos te gusta, señorita no. Corin también. Ah, me encanta. Bien, ¿quién es lo que está sonando? La banda esta inglesa rock alternativa. El niño de la cara chistosa. Ahí está. Luego ha venido el Ed Sheeran para quitarle el podio. ¿Quién tiene la cara más chistosa? No sé, pero ambos son parecen hijos son de Benny Hill. De Benny Hill y de la reina. Todos hijos de Benny. Es verdad, le pones una caperina y son todos sus nietos. Ahí está la musiquita de Benny Hill. Este, nada, esta gente. En 2014 se había disuelto la banda y 2019 retomaron. 4 visitas a nuestro país. Estuve tratando de buscar las fechas exactas de las visitas acá y me salían. te vas a reír. 2007, 2012, 2013, 2014, pero estos chicos vinieron todos los años acá, así que no encontré una fecha precisa. Sé que vinieron 4 veces a nuestro país, según internet vinieron todos los años, así que no tengo la fecha precisa. No importa, a nadie le interesa, porque si ya habéis disuelto en el 2014 y se vuelven a juntar 5 años después, uno dice, pero ¿qué? A tomar por culo, ¿por qué se habéis disuelto? Así que nada, vamos a escuchar buena música de esta gente y vamos a dedicárselo a señorita Corin, que se siga reponiendo de esa patita hermosa para poder volver a tenerla acá y disfrutar de esos ricos cafés. Haga café. Ahí está. Eso. Así que bueno, vamos Pulpo cuando quieras. The sun in your eyes. suena en Box, Good Karma Radio Show. Sugar so sweet, you're pulling that face and pushing your feet. Chilling is easy, you're hiding the beat, but you're alone up. If you wanna say hello, if you wanna talk me slow, why don't you phone up? If you want the eyes to glow, if you want stars to show, why don't you call up? Pulling that brake is a stupid mistake. Time is right and I gotta take what you make. No finger in the cake when your body's a quake. Can overthrow ya. If you wanna say hello, if you wanna talk real slow, why don't you phone up? Ooh, why don't you phone up? If you want the heart to grow, if you see a UFO, why don't you call up? Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Programa y el Brix tiene su móvil en la puerta cual María esperando para poder retirarse. Así que ha sido un placer tenerte aquí. Has cantado hermoso el Mil Chantos Panjani a tomar por culo y Marí se fue y lo miró como diciendo, pero dice un discazo, a tomar por culo con tu pinche WhatsApp. Pero bueno, cómo nos hemos reído el día de Dios hoy. Mío. Sigo ahí fascinado con los Mil Mil suscriptores. Por supuesto, por supuesto. Sí, que estuve viendo, lo quiero comentar rápido. Habíamos dicho con el Brixen en el programa anterior de hacer alguna especie ahí de flash mob para que el Massive Love llegue a los 1,000 millones, que por lo que estuve evaluando va a ser literalmente imposible. Y además mi idea es que al Per Gessle le entreguen una placa, pero YouTube no entrega placas por visualizaciones, sí entrega placas por suscriptores o por no sé qué otra cosa, pero no por visualizaciones. Así que vamos a hacer un flash mob, no para que llegue a los 1,000 millones en YouTube, sino en Spotify, que así en Spotify vamos a tener un largo, largo trabajo porque nos falta más de la mitad. Pero Spotify sí entrega placas por tendría que ser 1,000 millones de escuchas. It Must Have Been Love tendría que ser, a ver, para poder lograr eso, como pasó con Stranger Things, tendría que ser banda sonora de alguna serie o alguna película muy exitosa y que reflote. Y ahí. Exactamente. Eso lo hablamos con el Juan José, que es un gran estadística, porque yo le decía, a mí me cuestan muchísimo los números grandes. Yo veía, vamos en 675,000,000,903,204, una cosa okay. así. Ok, ¿en cuántos y años? Me cuesta mucho leer el números grandes. Sí. Yo le decía, Juan José, a ver, vamos a un promedio de 200,000, 250,000 visualizaciones por día, que es muchísimo. 250,000 para Roxette y para cualquiera. O sea, en un día, me dijo, sí, pero niño, para llegar al 1,000,000,000 nos van a faltar algo así como 4 años y medio. Bueno, 4 años y medio. En el 2027 vamos a llegar. No, o sea, si tú lo ves por separado, 250,000 reproducciones en un día es muchísimo. Sí. Hablemos del video de Incógnito que se estrenó hace una semana y tiene 80,000. O sea, hola, o sea, no lo tendría visto que nadie, suceder algo, pero como lo que le pasó a Kate Bush, que con su tema de los 80 y que estalló con la serie y quedó ahí como increíble. Sí, no solamente en la serie, porque eso hablamos con Juan José cuando fue la remake de Galantis, del Fading Like a Flower, sí, disparó las visualizaciones del video original. O sea, el Fading estaba en 200,000,000,000, no, 200,000, no sé, ya me cuesta mucho los números 200,000. grandes. No, porque no es 200,000, es, a ver, bueno, no lo voy a buscar ahora, pero era algo así como, no sé. Sí, y se disparó al doble cuando salió la versión de Galantis. O sea, el efecto rebote de que la gente decía, pero qué mierda es esta, claro, queremos escuchar eso, la versión original, es un punto, lo disparó al doble, es un punto al doble, pero no por día, no. Lo disparó al doble literal. Es un punto muy importante ese que estás diciendo, obviamente, porque está ese efecto arrastre. Fíjate que con muchos artistas pasa que tienen un caballito de batalla fuerte, pero que quizás nunca llegó a los 1,000,000,000 y de repente tienen un exitazo y empieza a hacer arrastre sobre ese tema que no era de la actualidad y que hacen que llegue a los 1,000,000,000 también. Exactamente, eso me decía el Juan José, que no sé, que hagáis un remix de Massive Love, como en su momento se dijo con Guetta, que Galantis iba a trabajar, con Guetta, lo haga con Guetta, que lo haga con no sé quién. Pero qué pasa, que esté en el perfil de Guetta, ¿entendés? Esa es la onda. Mira, aquí lo he buscado. El Fading Like a Flower tiene visualizaciones 89,904,950. Cuando salió el Fading de Galantes, creo que las visualizaciones de Fading eran 20 millones tanto. Ah. Y con el Galantis se fue a 45 millones. O sea, se duplicó en menos de un mes cuando eso salió la versión. Bueno, ahora hacía rato que no veía el Fading, pero está en 89 millones, que para el 1,000,000,000 le falta un montón. Pero el Massive Love ahí está, y la verdad que sí, sube de a 300,000 por día, es muchísimo, 300,000 para un solo vídeo. Si tenemos en cuenta que el Guest le ha sacado el Incógnito y tiene 80,000. Y este, el Massive Love sube de a 300,000 por día. Y teniendo en cuenta también que no tiene un community manager, que eso también ayudaría. Exactamente, mira, el video de Massive Love está en 675,000,000,000 928.982. Que creo que de aquí a mañana va a cambiar el número de 675, va a cambiar a 676. 676.000 millones. ¿Cómo me cuesta leer los números grandes, por Dios? 676.000. Y dije, ¿con quién lo puedo comparar? Lo comparé con la Isla Bonita y el maldito tiene 725.000. Tiene 50.000 millones más que Imagine Love. Okay. Pero bueno, siendo que los dos videos están subidos en la misma época, recordemos que creo que YouTube arranca en 2008 y los videos de musicales se suben en 2009, porque La Isla Bonita y Mozart in Love son todos videos que están subidos por Warner o por cada compañía, claro, en 2009. Sí, ni hablar de, no sé, si vamos a Bizarrap, que tiene 1.000 millones, no sé cuánto, solamente en 3 meses. Claro. Pero bueno, es lo que me decía señorita Corin, tú tienes que evaluar que Roxette, Madonna, vienen de épocas cuando no existía nada de, claro, todo esto. Claro. Ahora que vivo, cualquiera lo sube, bueno, todo, bueno, el fíjate, mundo tiene YouTube y, claro, o cualquier red social, fíjate, y es masivo. El tema de Miley Cyrus, ¿hace cuánto salió? 3 meses. Yo la había traído hace 2 programas atrás porque está pisando los talones para llegar a los... De hecho, quizás ahora entramos y ya esté en los 1.000 millones. Y en tan solo 3 meses. Es increíble. Puede ser. ¿Con quién era? ¿Con ese Flowers? Flowers, sí, sí. Es bueno, número uno mundial, sí. Pero a lo que vamos, es fácil llegar hoy por hoy cuando tienes... cualquier ser humano tiene un móvil en su mano, un ordenador, una computadora. Nosotros estamos hablando de otra época cuando no existían estas plataformas. De hecho, cuando nacen las plataformas, recién se empieza a colgar la música, a poner los vídeos. Entonces, lógico que un adolescente que tiene todo el alcance de su mano... Sí, obvio. Y que los mismos artistas, cuando se lanza esto, hasta ellos tenían desconfianza, que muchos querían seguir pegados a lo tradicional. No, a ver, Miley Cyrus en el YouTube... En el vídeo tiene, sí, 418.725.581. No ha llegado, todavía va por los... En el Spotify, yo estaba hablando del Spotify. No, yo te digo en el YouTube, y está subido el 12 de enero. Mira tú, el cumpleaños de Gessler, 12 de enero de 2023. Uh-huh. Y en el Spotify, a ver, no sé, niño, cuenta algo mientras yo busco, porque la verdad hay que buscar estos artistas. Sí, no, el tema de estaba hablando de las plataformas y de toda la nueva forma en la que muchos artistas tuvieron que ayornarse a poder trabajar incluso de una manera diferente, porque el público también cambió. Vos siempre mencionás de que la juventud no llega a la escucha completa de un tema. No escucha. Creo que está en 20 segundos. Un minuto y medio era al principio. Ahora creo que lo último que le hizo son 47 segundos y lo descartan. Por eso los reels. Eso mismo. Claro. Por eso los reels, que a mí me alteraba como persona mayor, porque son tan cortos. ¿Por qué no me dejas, claro, subir algo más largo? Yo me quiero expresar. Porque la juventud, algo de más de 30 segundos le parece algo largo. Y eso mismo hace modificar también la forma en la que se lanzan, que ya no se lanzan, se escupen los singles, así como hizo Ed Sheeran el día de ayer, que lanzó los 14 videos juntos. Todos juntos y a la vez. Sí. Que antes también se pierde esa magia, que estaba muy lindo, la espera de, sí, que venga ese nuevo single. Ahora es todo junto. Todo junto. Flowers ha llegado al 1.000.000, tiene 1.000.000.000, ya no sé cómo se lee después, sí, de, sí, eso. Millones o 1.000.000.000, 06.000. 9.500.271, qué sé yo, cómo se leen estos números. Creo muy que grandes. Fue... Juan José si no se reía de mí porque le dije que no sé leer números. Si grandes, no fue el fin de semana pasado, fue el otro, que cuando vi el número dije, en cualquier momento ya lo pisa, por eso fue que la había traído ese día, para hacer mención justamente de la rapidez con la que estaba llegando a ese número. Sí, es impresionante. Pero bueno, es una realidad de que hoy por hoy somos... el triple de seres humanos, o no sé si el triple, pero somos mucho más seres humanos que hace 20 años atrás. Cualquiera tiene acceso a un ordenador porque la tecnología, los niños de hoy nacen con la tecnología en la mano. Sí. Los artistas como Roxette, los viejos, las grandes bandas, no nacieron con esta tecnología. Tener un éxito en los 90 para mí era 10 veces más redituable que el de hoy. Sí. Que tú lo tiras ahí, pumba, lo cuelgas y cualquier... hijo de la playa lo escucha y le da un like, y antes tenías que conquistar una radio, conquistar un oyente, tenías que, encontrar un estudiante de intercambio norteamericano que llevara un cassette de un continente a otro. Exactamente, así que exactamente lo ha dicho el Brix. Antes era todo remar en un mar de dulce de leche porque no teníamos toda la tecnología. Para mí que Massive Love en el YouTube llegue al 1,000,000,000 de escuchas, para mí va a ser algo que voy a celebrar como fanático, voy a sentir orgulloso. Más me encantaría que fuera en el Spotify, pero es verdad, falta, vamos por 408,000,000,000, falta todavía mucho para el 1,000,000,000, falta más de la mitad, pero por lo menos ahí el Gessle va a recibir una placa. Igual, si el Gessle no recibe una placa de Spotify, a tomar por culo, porque él tiene acciones en Spotify, al igual que la señora Mary Fredson, que quiero imaginar que habráis quedado para sus niños. Ambos dos tienen acciones en Spotify, sabemos que es una empresa sueca. Spotify fue la evolución del Snowfish, lo hemos hablado, no me acuerdo si en el programa anterior o en el anterior, cuando hablábamos de lo que fue. Está bien que siendo suecos y tan exitosos tengáis acciones en estas clases de compañías, sí. Así que Gessle, si no consigue la placa, se la va a mandar a hacer. Va a decir, niño, hazme una placa a mí, que la quiero colgar en el Tilesan. Le encantan esas cosas y él dice que no... Pero por supuesto, así que si no la consigue se la va a mandar a hacer igual. Así que bueno, se nos ha pasado un programa más. A mover los estadios llenos y con todas esas remeras amarillas. Dijo en el año 2000. Y eran todos del Pro. En el año 2004. Un Ulevi completo, celebrando 25 años de Gyllene Tider. Y tenía que ver con el tema de la artística que se empezó a utilizar para la publicidad. Era todas remeras amarillas. Ah, eran las de la torta. Las de la torta, las de la torta. Sí. No sabía algo el otro día cuando murió Puch Rogefeld, o como le diría Marie, Puch Rogefeld, que lo decía muy, muy, muy afrancesado y muy un sueco muy bonito. Ha muerto Puch Rogefeld. Cuando hagamos el especial de Marie, seguramente vamos a tener. No sabía que Puch había sido telonero de Gyllene Tider en 2004. Me sorprendió muchísimo. Lo ha escrito el Gessle ahí en todo su texto extenso despidiendo a Puch. Dijo que había sido telonero de Gyllene Tider en la gira del 2004. No lo sabía. Incluso hay un montón de artistas que yo no recuerdo ahora porque pasó mucho tiempo, pero viste que está la previa mientras se está preparando todo el escenario con toda la playlist que hay en la que siempre sonaba él también. Sí, sí, pero me sorprendió que un artista de tanto nombre, y él dijo, de hecho, Puch le había consultado a Per qué temas debería tocar para amenizar el show de Gyllene Tider. Y algo que no sabía, que tampoco lo sabía, la verdad que Gessle en un solo comunicado me ha desasnado mucho. Cuando empieza el tema Gyllene Tider for Rock and Roll, que hay una voz que dice señoras y señores en sueco, mira, Doman Har, Gyllene Tider for Rock and Roll, y con el pianito, esa es la voz de Puch. Que Per dijo que se lo hicieron grabar en su momento. Mira, para que el tema tuviera otro condimento, usar la voz de Puch Rogefeld y diciendo esas líneas. Y después Per colgó el video de la gira de Marie, de Nu, cuando Marie cantó Gullgruva, con Puch, y lo colgó, y me ha encantado eso, que haya buscado una versión de Marie con Puch muy muy actual, porque bueno, no tan actual porque han pasado ya casi 10 años sí. De la gira de Marie, pero sí ha sido un golazo cuando Puch subió a cantar este tema con Marie en su concierto, y Per luego del comunicado colgó ese vidito y me encantó, porque tranquilamente podría haber subido Gyllene Tider for Rock and Roll, ya que estaba ahí la voz de Puch, y no, subió el videito de Marie. Pero bueno, se nos ha volado un programa, tendremos un especial de Marie por delante seguramente, donde lo vamos a dedicar entero a su cumpleaños. Así que nada, gracias Pulpaco, como siempre ahí moviendo sus tentáculos, nos hemos extendido mucho el día de hoy. Nos hemos, desasnado mucho también hoy, Zeta. También con los plus y los más y los minus y el maldito Ed Sheeran que le pone signos temáticos, ¿cómo era? Matemáticos, sí, signos gramaticales, ya me olvidé. Sí, aburre, que le ponga un nombre, no como... Sí. bueno, eso. Nada, así que bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y por supuesto al excelente grupo de trabajo que nos acompaña en los controles haciendo magia, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Pero que ya lo había saludado, niño, para que se lo había dicho. Yo estaba esperando que dijeras que la señora Claudia Porta, pero que me ha metido un bache, diría la Chiqui Legrand. ¿Sabes cuánto sale el bache en televisión? Bueno, sí, la asistente de producción, nuestra queridísima señorita Corin, que su pie se va mejorando, así que pronto volverá. Nos hacernos café. No sé qué quería decir, pero bueno. Obviamente, bueno, también lo había mencionado el señor Z, pero bueno, en la dirección general, la señora Claudia Daporta, nuevamente ahí, comandando todo como siempre. Del otro lado de la conducción, mi querido y repetitivo señor Briggs. Así es. Del otro lado también, mi compañero, el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Exactamente, niñacos, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha. Nada, tengáis buena vida. Recordad que la música es mucho más que un buen sentimiento. Es un muy buen karma para todos. No era así, pero no importa, lo hemos quedado y ha quedado bonito. Así que, niños, gracias por los 1000 suscriptores. Estamos contentos, ojalá YouTube nos mande una placa por los 1000 suscriptores. No nos va a dar nada porque no nos monetiza, porque subimos. Los queremos a todos ahí el próximo sábado también. Y nos encanta subir cosas de Roxette, porque es lindo entrar a un canal y que tengáis todo ahí al alcance de la mano. Así que nada, eso, nos vemos en una semana y muchos besos, buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, hasta pronto. Are covered in rain. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.